feriado, lluvio y feria en el lugar. Las caravanas no nos dejan pasar. Después del show, si quieres, te puedes refrescar. En lo que esta noche sea mi hogar. Contigo siempre soy feliz.